Porque este no es el final. Esta historia solamente tiene un camino, el nuestro. Nunca te diré adiós, es solamente una forma de expresarte mi amor. Va pasando el tiempo y le tengo miedo a esta soledad. Ya no puedo contener más las ganas de llorar. A Dios le pido que tu corazón escuche, que muero por ti. Cuéntame cómo has estado.